descompensa, o por un lado o por otro. Cuando se nos descompensa en sentido de que se vulnera la libertad individual de un modo extremo en pro de lo comunitario, hay fracasos como el fracaso de los modelos comunistas. Eso no es el tema de la clase, pero se verá. Claro. Cuando se descompensa por el otro lado, en el cual está primando la libertad individual o la libertad de algunos, pero se está atentando contra el bien común y se está desarrollando una equidad y una simetría, nos estamos yendo para el otro lado. Sí. Que el neoliberalismo lo que ha hecho es eso. Entonces eso ha generado un descontento, que lo veremos. El que haya populismo no es porque la gente sea tonta y se fíe mucho de Trump porque les gusta su color de pelo o que se crea el sol. ¿Cuál es Su difícil? peinado. Sí, Su peinado. o que, o que, Es o que la gente inglesa vote Brexit porque le tienen manía a los europeos porque son así. No, no, no. que ya Hay no. que entender por qué, y entonces eso lo veremos. Esas reacciones populistas son síntomas, son Reacciones. reacciones, es el cristal invertido. El liberalismo ha creado, no digo que sea malo ni bueno, lo voy a explicar históricamente, voy a explicar sus características, pero lo que sí puedo decir, que no lo digo yo, que lo dicen todos los teóricos de un lado o de otro, es ha generado una serie de excesos, de pérdida de soberanía, de problema de distribución, de endeudamiento masivo, de falta de productividad de la economía real, solo en la economía especulativa, o sea, la economía que ha primado es especulativa, la financiarización de todo, la mediación de producción social por la privatización, que en la medida en la que el Estado, en vez de proveer de lo público, solo provee para que la empresa pueda privatizar algo que debía ser público. O sea, todo este tipo de situación ha creado un empeoramiento de las condiciones de vida. Y eso ha pervertido, ha corrompido incluso el propio liberalismo. No solamente Claro. es que el neoliberalismo ha ido en contra del republicanismo y del comunitarismo, sino que el neoliberalismo ha ido incluso en contra del propio liberalismo. Es Sí. un neo que no es que mejore, es que destruye. Es Y su entonces propio eso crea corrompido. reacciones como las que estamos Una viendo. de las posibles lecturas todavía, ¿no? Iremos viendo cómo va la Corrompido. dinámica que tendremos, quizás más en la clase que antes. Oye, ¿más café? No, ¿Algo? muchas gracias. Yo ya Oye, muchas salgo gracias. brincando Si no, nos mañana, por callamos favor. hasta mañana. Tú eres capaz incluso Venga. sin café. Una de las lecturas posibles es un libro que a mí me gusta mucho, con Beatriz me parece que no lo habíamos hablado hasta ahora, que es La riqueza de las naciones, Adam Smith. Bueno, pues es un clásico republicano más que liberal, que desde luego, por ejemplo, la famosa mano, ¿cómo dicen? La mano no sé qué del mercado, la mano esta del mercado, es una nota a pie de página. O sea, a Adam Smith no le interesaba para nada eso de la mano esta del mercado. Su planteamiento es un planteamiento de una sociedad equitativa. Digo, no era un socialista ni nada parecido, entre otras cosas, pues en su época no existía un socialismo, ¿no? Pero bueno, es realmente un libro casi clásico de una cierta manera de entender la ¿Cómo se sociedad. llama? La riqueza de las naciones, que es uno de los clásicos del Sí. liberalismo, y que además es un libro cortito, yo creo muy, bueno, cortito, muy Una bonito de leer. pregunta, Por favor. ¿cómo diferencias equidad Ah, esta y es igualdad? una pregunta importante que Equidad había salido al e principio de la equidad e clase. igualdad. Sí, la igualdad y la desigualdad, digamos, son términos fundamentalmente económicos y la equidad es el instrumento que permite nivelar las diferencias que se entienden fruto de las relaciones sociales. Y sí, la Es equidad también decir. en filosofía política se usa, a ver, ¿cómo lo explico? Esto es complicado. Como herramienta de reconocimiento. O sea, igualdad es que es, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, muy prosaico, pero para que me entiendan, porque es un tema complicado. Háganse cuenta que estamos en un partido de fútbol, ¿vale? Entonces, no hay, hay dos personas que no ven lo que hay dentro. O sea, está la valla muy alta y no consiguen ver el campo. Uno es bajito y otro es alto. O sea, uno es así, otro es así, pero la valla está por aquí, con lo cual no lo ven. Entonces, la igualdad sería solo decir, bueno, les doy el mismo banco a los dos. Un banco de 20 centímetros, se lo pones debajo a cada uno, entonces el alto ya puede ver, pero el chiquito sigue sin ver, porque le hemos subido 20 centímetros, pero sigue sin ver. La equidad es que yo le voy a poner al chiquito De 1 40. de 40, porque mi objetivo es que los dos vean el campo. Entonces, voy a tener en cuenta las particularidades de cada uno. No puedo, entonces, la igualdad se usa muchas veces como sinónimos, pero hay un No lo punto son. Sí. que no lo No son, lo que la son. equidad lo que implica es, se vincula a la noción de reconocimiento en teoría política como de que reconozcamos las necesidades de cada uno, que incluyamos a cada uno. Reconocer es como que entre en la esfera de lo público, de lo político, que le daremos herramientas para ser ciudadano. Entonces, la equidad es un punto más allá de la igualdad. La igualdad es que tratemos todos igual, que está bien, la igualdad ante la ley, o sea, hay una cosa de homogeneizar, la igualdad es un valor de que se usa jurídicamente, que está bien, digamos, porque ahí sí que tienes que tener las mismas normas, o sea, no está bien matar a nadie, entonces ahí sí que tienes que tener un baremo igualitario ya, porque es una norma ética absoluta, deontológica, en la que está mal matar y ya está, y eso es igual para todos. Eso es la igualdad, pero la equidad es un poquito diferente, y para todas las cosas no hay que aplicar la igualdad, hay que aplicar para algunas la equidad, que es una igualdad también, pero mejorada porque implica la posibilidad de acceso y de reconocimiento, de inclusión. Entonces, por eso el ejemplo del campo es muy sencillo, pero se ve, porque a veces no es suficiente solo con que pongamos a cada uno en la misma banca, sino sí, que me parece todos Corina y todas, no estaba previsto, pero al hilo de lo que está contando Beatriz, hoy les mando, saldrá o no, no es un elemento didáctico, es una invitación a reflexionar, hay un programa de la Radio Pública Americana en español, NPR, National Public Radio, que es un programa que tiene que ver con situaciones de América Latina. Y hay un programa sobre Puerto Rico. Ese medio pues, medio... Ah, sí. Escocesa. Es una mezcla un poco extraña. Escocesa-puertorriqueña. Sí, es como yo, escocesa. Pero entonces, es interesante porque es el primer caso que llegó a una corte federal en Puerto Rico de pena de muerte. Y no te resuelvo el misterio, pero la solución del jurado que se opuso a la pena de muerte fue examinar las condiciones económicas de vida del acusado, que era igualitariamente completamente culpable. No había manera de decir que no lo fuera. Entonces, ahí se piensa, yo creo que con un programa como de media hora, o sea, se oye fácil, se piensa este problema de la equidad y la desigualdad. O sea, matar está mal, pero les invito a que vean la reflexión del jurado. ¿Por qué acabó tomando la decisión que tomó respecto de este acusado? Que ya les digo, no había manera de no decir que mafioso era un narco de la isla de Puerto Rico que desencadenó una masacre tremenda que hubo una vez en Puerto Rico, ¿no? Entonces creo que es un elemento interesante para que piensen. Digo, este es un ejemplo muy, muy fácil, pero es muy sencillo. Es una pregunta muy buena. No, normalmente es fundamental. Es crucial. Claro, normalmente en el día a día se usa más igualdad, igualdad, que está bien, o sea, y que tiene sentido, pero efectivamente en ética, en filosofía política y moral, eso se desdobla y dentro de la igualdad hay un matiz que es igualdad más equidad. Porque evidentemente no tienen todo el mundo las mismas oportunidades. O sea, si yo, por ejemplo, soy zapoteca y no sé castellano y solo sé las clases en castellano, nunca voy a poder conseguir una beca para estudiar en la UNAM. Pero no porque yo sea tonta, sino porque es que nadie me enseñaba español. Y si mi escuela... O tú no puedes decir una tesis doctoral en zapoteco. Entonces, claro, yo voy a... O sea, mi tesis... De facto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que mi tesis va a estar mejor porque la escribo en lengua madre. Y la que es zapoteca va a escribir una tesis peor, entre comillas, o sea, porque no es lengua madre. Pero sí, realmente no es que ella sea más lista o no que yo, mira, sino que no ha tenido... Le vamos a dar la vuelta a este ejemplo. O hay un consenso social en un momento determinado que una sociedad estima que su lengua... Que una lengua propia de esta sociedad... discriminada, técnicamente se llama minorizada históricamente, es muy importante que se recupere. Ese es el consenso en un momento dado. Y entonces se les da a los niños clase en esa lengua, aunque no sea su lengua materna. Porque hay un valor que considera el consenso social, y ese es el ejemplo del gallego, catalán y vasco en España. Bueno, o el irlandés, por irnos de España, el irlandés en Irlanda, ¿no? En un momento dado, después de la independencia en el año 22, la República de Irlanda, bueno, Irlanda, nunca se llamó la República de Irlanda, decide que hay que recuperar el irlandés. Dicho sea de paso, el gaelge, que es como se dice en gaélico. Y entonces, dicho sea de paso, no me ha servido para mucho, porque sigue siendo una lengua minoritaria, pero bueno, y deciden meterle todo el dinero y todo el esfuerzo del mundo para que se recupere esa lengua. Yo sí estoy de acuerdo en lo de la inmersión lingüística, pero ya lo discutimos tú y yo. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero que... No, que vamos, no es... Pero sí, como ven, es una pregunta que no es en absoluto banal. No, es un elemento crucial. Porque sí, sí. Así funciona el precipitado químico final de una sociedad, diciendo dónde finalmente pones el dinero. El dinero, un poco como psicoanálisis, no es otra cosa que una herramienta. Es un objeto que sirve, ¿no?, para simbolizar relaciones sociales muy profundas. Entonces, o pones el dinero en construir un puente de interlomas, o pones el dinero en poner árboles en Iztapalapa, porque el dinero es finito. Y si solo pagamos 3 de cada 10 mexicanos impuestos, más finito todavía. Pero bueno, eso es otra cosa. Es un problema cosa. Tan importante porque sí. Falta, o sea, no es que estemos... No hay una posición paternalista de sacralizar al pueblo. O sea, precisamente una de las formas de que el pueblo sea ciudadano, no solo decirle, oye, te cuido mucho, es hacer al pueblo consciente que tiene deberes. O sea, el pueblo tiene deberes y derechos. Tú eres ciudadano en cuanto se te respetan tus derechos, pero también cuando ejerces tus deberes. Con lo cual, un gran problema del pueblo que no ha devenido ciudadano todavía es que no ha tenido educación cívica para que él asuma que tiene también deberes. O que él ha tenido, pero moralmente le da igual y dice, ah, pues me da exactamente igual, yo me pago impuestos porque lo gasto en lo que sea. Pues Muchas por eso es un veces. tema tan central en América Latina, ¿eh? Olvídate de México por un minuto, el tema de la corrupción. Corrupción hay en todas las sociedades. No hay sociedad humana que no conozca la corrupción económica, la corrupción social, la palanca, eso. La cosa es, digamos, ¿Hasta hasta dónde? dónde, de qué manera y sobre todo, qué relaciones sociales articula la corrupción en todos los niveles, ¿no? Y que moralmente se legitime, ¿no? Que Entonces, una moralmente se cosa. legitime o Entonces, no, lo no de sea los impuestos es un tema muy autoritaria. importante porque una de las cosas del republicanismo que veremos es. Hay un pacto, o sea, hay un pacto en el cual yo exijo al gobernante ciertas cosas, pero yo también tengo que, como ciudadano, hacer, cumplir con mis deberes. Entonces, impuestos es un tema muy importante, porque no va a haber buen republicanismo ni buena democracia si no hay impuestos, si la gente no paga, no contribuye como Sí. ciudadano a lo colectivo, porque lo del bien común es yo también contribuyo como pueda a lo colectivo, participando, pero también dando a lo comunitario. Pero tampoco hay buena república. Sí, claro, si los gobernantes con esos fondos comunes, en vez de revertirlos a lo social, se lo Se lo llevan y se van de gozan. vacaciones a Acapulco. Claro, Exacto. Uy, tampoco. Acapulco. En el mejor En el Acapulco es mejor de una los casos, guagua. todavía hacen Tranquila, gasto en el país. sí, bueno, lo que sea. Pero, Entonces. sí, perdón, ni Beatriz ni yo somos en absoluto expertos en historia mexicana, pero de lo que yo he podido leer y escuchar de colegas, ese es una explicación clásica que probablemente haya que matizar de por qué el régimen clásico del PRI aguantó, pues porque México era un país petrolero. Y como la renta petrolera no estaba sometida, digamos, al control parlamentario, que sería la expresión del control social, el gobierno hacía y deshacía lo que quería, porque en realidad no le Sí, apretaba a la tenía sociedad flujo. con los impuestos. Eso es una idea muy común, digamos, y es lo que se llama la corrupción de los regímenes petroleros, ¿no? Extractivistas, ¿no? El país X, el Estado X, tiene un recurso, el que sea, puede ser Singapur, las plazas financieras, o sea, no tiene por qué ser un recurso natural, es algo que crea riqueza cuantitativa, del que no tiene que dar, porque en realidad no es fruto de los impuestos, cuenta a la sociedad que administra, a la sociedad que gobierna, ¿no? Entonces es un problema que genera muchas veces relaciones sociales, vamos a decir, corruptas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La caja chica. Bueno, La la caja cajota así chica de era gorda, lo. la caja No, chica y era esas la cosas grande. generan también descontento. O sea, volviendo a la idea de las cosas del populismo, hemos visto por un lado que era una reacción, un síntoma, un espejo invertido a los abusos, a los excesos del neoliberalismo que veremos. Y otra causa de. Que el populismo no es ex machina, pero vamos a intentar. Pues, otra de las causas, aparte de esta reacción a la asimetría, al desplazamiento, a las problemáticas del neoliberalismo, es lo que se llama la pospolítica, que igual no han escuchado en la No. prensa, está también de moda, que es un poco la crisis actual del proyecto democrático y sobre todo la crisis de representatividad, lo que decíamos un poco antes. O sea, ahora ya no hay una identificación, o sea, la gente no siente que haya un líder que le presenta. Está O representando. además, o sea, o aunque lo piense, la cuestión es que dice, bueno, pues la democracia al final no funciona porque yo voto a ese señor y luego 6 años hace lo que le da la gana. Perdón que hable así, pero es lo que la gente siente. Sí, De, o sea, yo claro. al final mi voto no sirve para nada, solo lo utilizan Para para llegar. ganar, pero luego realmente no me está, o sea, primero no me representa porque no me identifico y luego si consigo en campaña que me identifique, lo que hacen es utilizarme. Pero luego realmente mis demandas, mis necesidades, mis inquietudes, les da igual. O sea, cuando tienen el voto, ¡pum!, desaparecen. O sea, no hay una. Porque supuestamente la representatividad es una delegación. O sea, si yo le digo a Jesús, oye Jesús, te encargo que vayas al súper y me compres, no sé qué, yo delego para que me compres zanahorias. Y luego llega y me trae manzanas. Y es como, pero ¿Qué si es pasa? un. O sea, yo he delegado en ti para que representes mi voluntad y me traigas lo que te he pedido en otra cosa. Un ejemplo muy tonto, pero para entonces, actualmente. La democracia está, entre los problemas que veremos del neoliberalismo, también hay una crisis fuerte porque se ha roto la representatividad, porque la gente no siente que sus demandas sean satisfechas y que no está representada. Entonces, eso también genera muchas veces la adhesión a ciertos movimientos populistas, porque al final las formas tradicionales de política, los partidos tradicionales, ¿por qué pasa mucho que de repente un tipo que sale de la nada, un iluminado, que no es de un partido tradicional, de una corriente tradicional y una ideología tradicional sale de la nada una especie de caudillo profeta y de repente todo el mundo le vota? Es raro. En Bolsonaro. Bolsonaro, o sea, es raro, normalmente uno vota pues de acuerdo a una ideología, a a un partido, o sea, por lo menos cosas que están organizadas, que no son personalistas, que es toda una tradición, pero pasa mucho en estos modos populistas que aparece, como decía en España, un tío ahí iluminado y toma el voto. ¿Por qué? Volvemos, no solo porque la gente se deje arrastrar por el carisma fascinante de esa persona, que es la lectura simplona, no. Probablemente es porque la gente, las formas tradicionales de presentatividad han sido quebradas, porque han sido violadas, porque he dicho, es que yo no voy a seguir votando a tal partido porque es que veo que no. A lo mejor aparece Pepito de la nada y pues la gente dice, bueno, a lo mejor este Pepito me cumple, que luego Pepito va a utilizar eso y no va a cumplir nada. Pero entonces también otro factor es esa crisis de representatividad. O sea, que esa, ¿no? Sería un poco como este chico, un hombre medio Kumamoto. Ah, Kumamoto, el de Jalisco. ¿El de Jalisco? Ah, de Jalisco. Pero, eso es interesante, esa es una pregunta muy interesante porque Pedro. Pedro es independiente, ¿no? Sí, pero no es populista. Es decir. Ah, no. No, pero ni siquiera. Y no juega con el carisma. Justo Kumamoto es casi un ejemplo de libro de liberal. Por una parte de las ideas que sostiene de izquierdas o progresistas, izquierda quizás es un poco excesivo, pero en fin, como que lo que hace es alguien independiente que moviliza, no sé si todos tienen en la cabeza, es un diputado, ya no sé si federal, pero en fin, fue diputado en el estado de Jalisco, de Guadalajara. Chico, dice María Luisa, pero que es verdad, yo creo que tiene 30 años y es que llega, o sea, que realmente es muy jovencito, que sin decir que arrastró, sí movilizó una parte del voto urbano, sociológicamente, digamos, educado, ¿no? Con estudios superiores, profesionista, concientizó muchas cosas y fue ella, porque no se ha muerto y sigue siendo muy activo. Ah, es diputado federal, ahora me acabo por Jalisco. En esta, sí, pero antes era diputado estatal. Incluso yo creo que estuvo en el Cabildo de Guadalajara. Y entonces no exactamente por lo que está diciendo, porque este es simplemente un actor político en el mismo régimen electoral, político, es decir, no pone en duda eso. Pone Kumamoto a lo que sale, digamos, al principio, es al problema de la representatividad, pero en tanto que resultado de la corrupción, pero la solución que propone Kumamoto es esto está mal, pero en realidad el sistema está bien. El sistema electoral, el sistema político, sí, no tiene, el sistema no tiene que ser siempre, o sea, el hecho de que haya crisis de representatividad no tiene que ser siempre, no tiene que dar pie sí, a conducir, cosas malas eso es, también. Bueno, ni malas, o sea, bueno, ni populistas como estrategia, ¿eh? Sentido, o sea, puede no, dar no. Poder pie a cosas y el populismo como estrategia tampoco tiene por qué ser malo, veremos. Es decir, un ejemplo sería Obama. Obama es alguien del sistema, no solamente del sistema dicho en términos de izquierda, del sistema constitucional, electoral, político, educativo, americano más clásico, ¿no? Profesor de Harvard, egresado de Chicago, en fin. Todo, ¿no? Una madre, pues, de una burguesía más alta que media, americana, solo que con un factor disruptivo propio de Estados Unidos y que no en todos los países existe, en muchos de América Latina existe, pero no existe como en Estados Unidos, porque, digamos, que es el racial. En Estados Unidos lo que ocurre es el trauma de la guerra civil y el trauma de la esclavitud. Y eso no... Esclavitud hubo en toda América y también en América Latina, tengo que traerle malas noticias, o sea, simplemente lo que pasó es que los regímenes de participación y las historias particulares de cada país fueron en ese punto concreto, menos el caso de Brasil, probablemente, no sé si Perú, distintas, y entonces pues dio resultados distintos, ¿no? Pero Estados Unidos sigue con el trauma de la guerra civil y, digamos, uno de los factores de la guerra civil que fue la esclavitud, y por eso es un factor todavía la raza entendida en términos, ¿no? Entonces Obama, aunque tiene una famosa declaración hace unos años, ¿no? I'm a populist, y se quedó tan ancho. O sea, no, pero bueno, en el análisis de la teoría política no lo es. Sería una especie de Kumamoto Obama, sería cada uno a su nivel y en su adscripción geográfica, ¿no? Y social. Ejemplos parecidos, desde dentro del sistema. Sin pretender superar o romper el sistema, remendar lo que está mal en un momento dado en el sistema. Es que es eso, repito, veremos cuando hablamos de populismo progresista. El populismo no... Una cosa es que hay que hacer reformas, incluso radicales del sistema y reinventar cosas que están mal, pero no es un jacobinismo, no es un populismo progresista. O sea, sería una cosa es un populismo... La diferencia general entre populismo autoritario y populismo progresista no es de izquierdas o derechas, que eso no puede entrar a simplemente pensar. La diferencia, vamos a ponerla en otro eje, es el populismo autoritario, sea del sesgo que sea, de izquierdas o derechas, porque de los dos, debilita las estructuras democráticas, debilita la institucionalidad, debilita las herramientas propias de la democracia. Pues mira, la separación de poderes, las garantías jurídicas, o sea, es como una polillita que se va comiendo los pilares democráticos y republicanos. Como la humedad. Eso es el populismo autoritario. El populismo progresista, que es verdad que se llama así porque suele ser más progresista, pero no necesariamente es un populismo que lo que hace es sedimentar, fortalecer las instituciones democráticas, porque dice, hay una crisis en la que hay un empeoramiento de las estructuras democráticas, hay una violación de la igualdad y de la equidad, se está deteriorando la participación, o sea, hay un deterioro del estado de bienestar, o sea, el neoliberalismo ha generado una serie de deterioros de la democracia, y lo que pretendemos es escuchar las demandas populares en sentido general, las demandas ciudadanas para regenerar, para mejorar, para reforzar las instituciones democráticas. Entonces, lo que divide el populismo, a mí también bueno o malo, no es que sea izquierdas o derechas, Trump, Pepito, fulanito, es el populismo autoritario, aparte que tiene una cuestión más reaccionaria, más racista, más excluyente, más cerrada, además estrecha el demos legítimo, estrecha el demos en sentido, por eso es racista y excluyente, porque dice, no, el demos legítimo es solo este. El demos legítimo en Francia son los que son franceses pero güeros, los que son franceses pero hijos de negros, o franceses hijos de migrantes musulmanes, o como Trump que dice, no, es que los dreamers no son gringos. Claro, pues, o sea, ¿por qué? O sea, entonces, sí. Primero lado, ese populismo autoritario restringe el demos democrático, y además con cuestiones racistas, identitarias, cerradas, es muy perverso como lo hace, y además deteriora el tejido democrático, deteriora las instituciones democráticas, va en contra de los valores republicanos. Eso es el populismo malo, no me da igual que sea izquierdas o derechas, o sea, el populismo progresista, el populismo constructivo, el populismo republicano, aunque esto puede parecer un oxímoron, no lo es, el populismo republicano es el que precisamente dice, hay una problemática y vamos a canalizar las demandas populares de ese malestar que existe, y lo que vamos a hacer es esas demandas ciudadanas, vamos a utilizarlas para una mejora de la democracia, vamos a afianzar la institución. Pero claro, esto es un análisis más fino, porque en general, en lo que decía, acordemos, uso generalizado, uso teórico crítico. En uso generalizado, como lo usa la prensa, populismo es demagogia, ir en contra, o sea, solo la visión mala, solo es el lado de demagogia, el populismo en contra de la institución, es jacobino, revolucionario, rompe todo. Le ponen el nombre, pero no le ponen el apellido. Claro, ahí, fenomenal, pum, bingo, eso es muy importante. Para diferenciar en toda esta locura de que usamos populismo para todo, lo que hace la filosofía es decir, bueno, para diferenciar vamos a poner el apellido. Entonces, por eso, cuando tú lees textos de filosofía política, teoría política seria, nunca te dicen populismo así. No ves jamás populismo solo, ves populismo autoritario, populismo republicano, populismo plebeyo, que veremos lo que significa, populismo, o sea, ahora ya se pone el apellido porque efectivamente populismo solo no sé. Pero en este uso generalizado de la prensa, pim, pim, pam, pam, lo vamos a ver. Pero nosotros vamos a olvidar de eso, o sea, lo sabemos que existe, lo identificamos, tenemos el radar para ver que a lo mejor un artículo mainstream de prensa lo va a utilizar solo como esa acepción de populismo demagógico, líder manipula, ¿no? Pero nuestro uso más profundo, aparte de entender el porqué es el populismo y ir a las causas, vamos a tener que el eje ya no es izquierda-derecha, ni bueno o malo, sino regenerador y solidificador de las medidas republicanas, de la democracia, o va en contra de eso. O sea, lo que diferencia, no me da igual que sea la orientación ideológica una u otra, es populismo que fortalece el tejido democrático, fortalece el republicanismo, usa al pueblo en sentido de ciudadano, no de algo manipulado, para fortalecer el deterioro democrático y mejorar las condiciones de vida, ese, no da igual la ideología que sea, es el populismo constructivo republicano. El populismo que lo que hace es ser reaccionario, cerrar el demos legítimo, excluyendo parte de la población, debilitar la división de poderes, debilitarla. Demos es un término técnico que significa el pueblo político, del griego. O sea, de ahí viene democracia, es decir, el cuerpo de los ciudadanos, ¿no? El conjunto de los ciudadanos. Pues ese es el populismo, malo, reaccionario. Entonces, ahí es donde está, o sea, porque tenemos que ser más amplias de decir izquierdas, derechas, no. Aquí la cuestión es lo que va en la dirección de favorecer los valores republicanos y sedimentar la democracia con las fallas que tenga, pero es lo menos malo que tenemos, o el populismo que va en la dirección de cerrar el demos, de romper la institucionalidad. Eso es el eje que quiero que tú estés un poco sacudida de cabeza, porque normalmente o se habla sobre populismo en sentido de demagógico y del pueblo es tonto y de un líder, no sé qué, entonces le quitamos seriedad. Claro. Porque a mí me suena que todo lo que está pasando hoy por hoy en el mundo es un populismo autoritario, porque sí se vale de los ciudadanos que están en descontento, pero si tú te pones a ver finalmente Bolsonaro, Maduro, nuestro nuevo rey... Te ha prohibido hablar aquí. Es que te perdiste al principio la clase. Mi vida, perdón. Un ejemplo de que sí fuera. Todo eso está tendiendo a ser un populismo autoritario. Mismo en Alemania, en todos lados. Yo, por ejemplo, no veo en Alemania, todo lo que está saliendo ahorita en contra de la Merkel, yo no veo que sea progresivo. ¿Sí o no? Simplemente hay que derrotar lo que había, porque no nos está gustando, no nos conviene a nuestros intereses. Entonces, sí, de alguna manera se manipula para finalmente hacer lo que se les dé la gana, como tú la veas. Pero creo que sí es un populismo autoritario, no progresivo. Sí, que tú ya has hablado mucho. Ah, no, perdón. Te voy a dar tres ejemplos para pensarlo. Llegará el momento y te voy a dar a otros. Tres ejemplos contrarios. Alexandra Cortés Osorio, que es diputada en el... O sea, es representative en la... ¿Cómo se dice en español? En la Cámara de Diputados gringa, que no me acuerdo cómo se traduce al español, en el Congreso, eso es, gracias. Normalmente en español se dice el Congreso, que es una chica que, puertorriqueña, por cierto, que se autodefine como socialista. En Estados Unidos ahorita mismo, y que es alguien que, entre otras cosas, yo creo que maneja muy bien los códigos de su generación, que no es casi ni la nuestra, porque ella es de 30 años, o sea, que nosotros ya tenemos nada. En España ya ha salido, pero lo vuelvo a sacar, el 15M y los movimientos asociados, que ahora están en un momento de impasse, pero en fin, ahí siguen. Una expresión sería Podemos, aunque bueno, es un partido político constituido que ya tiene una trayectoria y se ha complicado, pero en origen eso sería. Y tenía un tercero que se llama... Ah, sí, y sin salir de Estados Unidos, por ejemplo, Occupy Wall Street. O sea, eso es un movimiento populista, pero que lo que pretende es la en parte con la discusión que teníamos, ¿no? Que los derechos sociales sean derechos económicos. Y que la participación, digamos, del conjunto de la población en la distribución de la riqueza esté asociada, pues, con valores, digamos, que aquí vamos a llamar alrededor de esta mesa republicanos. O sea, no es una moción de censura lo que dices. Es justamente por eso Beatriz y yo hemos dividido en el programa dos bloques totalmente distintos que se dan en dos meses distintos a propósito para intentar separar el populismo autoritario y el populismo progresista. Pero tú estás hablando de movimientos y yo estoy hablando de los líderes que salen. No, recuerda que te da un ejemplo de alguien que está en un congreso, que es diputada. Y Podemos es un partido político constituido. Ojalá. Bueno, tercera, pero la cuestión es que... Una vida muy mala. Lo haremos poco a poco, es difícil de construir porque la pulsión natural es que el populismo es algo malo. Ah, perdón, y otro ejemplo. Pero me queda claro, al tú explicar lo que es autoritario y progresivo, que populismo no es algo malo, como bien dijo... María Luisa. Ya tiene apellido, María Luisa. Si ya tiene apellido, entonces ya hablamos. Es que, yo lo que estoy hablando ejemplos. Es de lo que está sucediendo realmente. Les mandé por ahí una cosa, que no sé si pero no en este chat de... O sea, en el chat anterior. De lo que está sucediendo en Latinoamérica, de lo que está sucediendo en Europa. Pero para... Yo entiendo su opinión, pero casos, ejemplos. Mi opinión, no me hables de usted. Pues, en general habla de tú, por cierto, que no te lo he dicho para no cortarte, pero... Si me dan la venia, yo ya de tú. Ya está, no os conocía, pero ahora todas de tú. Sí hay ejemplos, puede ser el caso del 15M en España, que es interesante porque es un movimiento social, pero deviene proyecto político, partido político, votado por millones de personas. O sea, otro ejemplo que podemos estar... Que toma instituciones. En el 15M había una frase que era muy interesante que decía la gente, que decía, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. O sea, no somos revolucionarios, no somos jacobinos, no es que lleguemos aquí y quedamos... O sea, no queremos poner la guillotina en la Puerta del Sol. Esos populismos autoritarios sí que rompen la institucionalidad, pero hay proyectos progresistas, o sea, que entiendo que me preguntes porque hay menos y no suelen ganar las elecciones, pero hay. O sea, Podemos, Syriza ganó en Grecia y era esa idea, Jeremy Corbyn en Inglaterra está subiendo mucho porque también tiene ese modelo de... O sea, es el líder del Partido Laborista, porque no tiene por qué seguir, salvo excepción en la política claro, británica, claro, sí, pero es un señor gente, un poco yo puedo grande. Estar de acuerdo, no, por ejemplo, con lo que fue el kirchnerismo, no entro en valoraciones positivas o negativas, pero hay muchas personas que dicen al final, o lo que ha sido, un ejemplo más, por ejemplo, lo que ha sido el modelo de Ecuador, o el modelo de Bolivia, que podemos estar de acuerdo o no, pero la cuestión es que han canalizado una serie de demandas populares que no ha sido, o sea, lo han votado democráticamente. O sea, sí, Bolivia es muy, muy interesante, si quieres ahora. Bolivia en Ecuador no hay un proceso democrático, no hay una manipulación, se ha votado legítimamente, y ahí realmente ha habido demandas populares, o sea, demandas de la ciudadanía que se han traducido al político, por ejemplo, sujetos políticos. O sea, ¿cómo puede ser que en países, por ejemplo, en la que la mayoría de la población era indígena, tenía formas de estructura social indígena, tenía instrumentos de participación política indígena, tenía cultura, costumbres indígenas? ¿Cómo puede ser que hubiese un Estado totalmente de espaldas a la realidad que imperante en el país? ¿Qué ha pasado en esos países? Que no se ha ido en contra de la institución, pero la institución, no es que haya una revolución y sean todos ahora hippies, pero la institucionalidad ha incorporado otras formas de hacer que eran las propias de ahí las que la gente estaba demandando. El caso de Bolivia digo que es muy interesante, perdón, porque por ejemplo Bolivia constituye, voy a poner dos ejemplos de Bolivia, no que yo sea experto en Bolivia, pero en fin, uno legal, constitucional y otro económico, ¿no? Para ver precisamente, esto no son recetas para el éxito ni nada, esto es un análisis de distintas realidades, ¿no? Que es lo que se pretende alrededor de esta mesa. Cambiaron la constitución y cambiaron la forma de la constitución. Por eso ahora Bolivia se llama Estado Plurinacional, porque una de las cosas que la reflexión indigenista en América Latina, que es muy interesante, aunque aquí no hablemos mucho, es decir, el Estado-Nación, eso que hablábamos hace un ratito, ha sido opresor, o sea, ha venido a instalar una continuación de la opresión colonial. Entonces hay que superarlo. Y por eso se llama, y no es casualidad, Estado, o sea, le han quitado hasta lo de República, Estado Plurinacional de Colombia, incluso hay dos banderas nacionales, la de toda la vida y una bandera propia de los levantamientos que he hecho. Eso por el lado político, por el lado constitucional, es cambiar la constitución y la forma del Estado. Y por el lado económico es un ejemplo de éxito, de estabilidad financiera, de estabilidad económica, de incorporación de millones de personas en poco menos de 15 años a los ciclos de la economía más ortodoxa, o sea, no te vas a pensar que han implementado, digamos, el socialismo en la tierra, porque no ha ido por ahí, y de redistribución de la riqueza, no quiere decir que todo dure toda la vida, ¿no? Este pero, es el Estado ahora mismo. Por eso Bolivia es interesante. Claro, la cuestión es que normalmente los populismos progresistas, progresivos, que repito, no son izquierdas o derechas, hablemos, que favorecen la equidad, la redistribución, la democracia, la institucionalidad, normalmente no son tan famosos porque no suelen ganar las elecciones, pero sí están ahí, o sea, están en muchas oposiciones, están, o sea, hay muchos, si empezamos a desglosar el mundo entero, hay muchos movimientos, incluso progresistas, que están ganando terreno, pero es verdad que suelen tener más fuerza los electorales, suelen ganar más los populismos autoritarios, también es otro tema, pero también porque, es una paradoja que explicaremos, porque las fuerzas neoliberales, los mercados, que al final hoy en día lo que dicta las normas de los mercados y la soberanía de los países es cada vez menor, eso es otro tema que tocaremos, pero el propio sistema neoliberal apoya y fomenta que esos populismos autoritarios sean los que triunfen. Porque el populismo autoritario es interesante porque utiliza, es perverso esto, utiliza el descontento de los desclasados del neoliberalismo, pero no rompe con el neoliberalismo. O sea, es un discurso de sí, obrero desclasado, yo te identificas conmigo, pero al final, si vemos Bolsonaro o un montón de personas que están populistas autoritarios, Trump tiene ese discurso, sí, de incorporación, pero realmente no están rompiendo con las lógicas neoliberales. Con lo cual lo utilizan, ahí sí que es una estrategia solo de incorporación, una estrategia pura y dura, no un proyecto político. Porque el populismo es proyecto político, el progresista, el populismo autoritario es estrategia marketing electoral. Utilizan ese descontento que ha producido el neoliberalismo para incorporar votantes, pero luego reproduce el sistema neoliberal, no lo cambia. No. Entonces, este tipo de populista autoritario, el propio todo el engarce neoliberal y todas las presiones de los modelos liberales de mercado, pero, o sea, lo fomentan todos los grandes, las grandes corporaciones de la información, las grandes tecnologías de la información. Porque claro, Toll es muy importante en las sociedades mediáticas. Entonces, lo que digan las grandes corporaciones mediáticas de Internet, al final es lo que se permea la opinión pública. Entonces, normalmente, a estos populistas autoritarios sí se les suele fomentar que lleguen al poder. En cambio, los populistas progresistas, repito, sean de izquierda o de derecha, me da igual, normalmente no tienen el apoyo de las grandes corporaciones de mercado ni mediáticas, porque sí que van a revisar cuestiones de liberalismo. Y voy a imponer mi autoridad moral para dejarte con la duda hasta la semana que viene, porque son las 12 y 10. Una cosita. Okay. El próximo día repetimos todo esto para sistematizarlo. Sí, sí. Porque tienen la grabación para que nos llegaron. Hoy ha sido un poco magma, pero lo vamos a repetir con calma. Pero sí que hay tres lecturas que se pueden hacer, sería estupendo. Se las mando por el chat, pero se las mandamos. Son dos hojitas cada una. Sí. Una es un artículo de The Financial Times que es interesante porque es de un conservador. Liberal, que tacherista, o sea, súper conservador, un técnico alemán del Banco Mundial, pero él se da cuenta de la trampa que ha supuesto el liberalismo, que ha habido un empeoramiento de las condiciones de vida. Y esa paradoja de que el neoliberalismo incluso ha ido en contra de los valores del liberalismo. Incluso él dice que el capitalismo, un sueño capitalista de los años 80, 90, se ha roto. O sea, no es que esté en contra del capitalismo, es un ejemplo de todo lo contrario. O sea, es el propio capitalista que dice, en los años 60, 70, el trabajador normal capitalista tenía su casita, su coche, no era capitalista, funcionaba. Y ahora el liberalismo ha hecho que es como un hijo defectuoso en el sentido de que ha anulado precisamente los principios del liberalismo capitalista. O sea, para que vean que la crítica también viene de los conservadores, que no es una cosa... Porque ellos mismos se dieron el balance. O sea, el neoliberalismo al final hace una extrapolación, como el próximo día entraremos en eso con calma, pero ha ido en contra de los propios valores del liberalismo capitalista. Quizás en algún momento del curso, conmigo sí, quizás te lo saque, saquemos dos conceptos nuevos, pero bueno, el mundo se piensa con conceptos y con ideas, de Judith Butler, que es más conocida como una teórica del feminismo y del género, pero que también tiene una rama muy importante de su pensamiento de su obra sobre la desigualdad económica. Entonces ella introdujo dos ideas, que no me acuerdo cómo se llaman en español, una es precarity, y otra es precariousness. No es lo mismo precarity que precariousness. Precariousness es vivir en condiciones precarias. La otra es la precariedad, por ejemplo, de alguien que nace con una enfermedad, de alguien, digamos, y son dos cosas muy distintas. Lo veremos, y el propio... Entonces, el neoliberalismo crea precariedad. Lo veremos. Es una consecuencia casi inevitable, aunque no estaba prevista. Claro, esa pérdida de salarios, ese empobrecimiento hace que el propio ciudadano medio ya no pueda tener acceso al consumo en una vida capitalista, o sea, que la propia reproducción social capitalista también se ve anulada. Entonces, una lectura va a ser esta, de una crítica del propio liberalismo conservador capitalista al neoliberalismo. Otra lectura va a ser dos hojitas de Harvey es un profesor de Nueva York, un inglés, un profesor de Cambridge también, que es una pequeña definición del neoliberalismo, es la introducción a un libro, que solamente son tres páginas, pero para que tengan una idea, es muy sencillo, luego lo veremos. Y otra lectura es una reseña realmente, que puede parecer raro, un libro, pero es una reseña de un político progresista de Podemos español a un libro que tiene la postura contraria de criticar el populismo. Lo que me interesa de esta reseña no es el libro que escribe, o sea, el libro que es reseñado, sino cómo en ese artículo se explica un poco esta contradicción de la polisemia que tiene la palabra populista. Entonces, olvídense un poco de que es una reseña sobre un libro, pero sí céntrense en que este artículo plantea el problema de distintos populismos. Entonces, son dos paginitas cada una, pero se las pueden leer y el próximo día repasamos todo lo no de se hoy. Se las puede, se las debe. Se las debe. Pero no debe. La tarea. Pero la tarea. Pronto. Sí, no, desde hoy, sí. Ya saben que en general sí se puede con más tiempo, pero como mínimo con una semana. En inglés va bien, no hay problema, ¿no? El artículo en inglés es muy sencillo. Entonces, mandamos estas tres cositas y el próximo día vemos todo lo de hoy otra vez. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Casi todas el miércoles que viene. Ojo, no van a venir ninguna después de hoy.